y al decirme esto, me parecía que me bendecía y se fue. ¿Quién podrá decir la pena que sentía, el vacío que dejaba en mi interior y las amargas lágrimas que derramé? Sin embargo, me resigné a su santa voluntad. Parecía que de lejos le besaba la mano que me había bendecido diciéndole, «Adiós, oh Esposo Santo, adiós». Veía que todo para mí había terminado, ya que solo lo tenía él, y faltándome él, no me quedaba ningún otro consuelo, sino que todo se convertía en amarguísimas penas. Más bien, las mismas criaturas me recrudecían la pena, de modo que todas las cosas que veía parecía que me decían, «Mira, somos obras de tu amado, y él, ¿dónde está?». Si miraba agua, fuego, flores, hasta las mismas piedras, enseguida el pensamiento me decía, «Ah, estas son obras de tu esposo, ellas tienen el bien de verlo, y tú no lo ves. Ah, obras de mi Señor, denme noticias, díganme, ¿dónde se encuentra?». Me dijo que pronto volvería, pero quién sabe cuándo.